Agencia Ron presenta. ¡Malditos inútiles! ¡Sois todos unos malditos inútiles! Les he dado las mejores armas que ha creado el hombre. Y están siendo vapuleados por un montón de soldaditos. Les he dado armas sónicas. Les he dado tanques. Quiero saber por qué estamos perdiendo el control de la ciudad. Estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué estamos perdiendo? Perdone, jefe. Es que me estaban avisando por radio de un accidente en uno de los ascensores. ¿Y qué cojones me importa que alguien se haya pillado una mano al subir a un ascensor? Estoy llevando a cabo una guerra. ¿Por qué nadie es capaz de entenderlo? No es eso, jefe. Uno de los ascensores ha caído a las plantas del subsótano, desde 10 plantas más arriba. ¿El subsótano? Ahí es donde ha ido Albeniz. ¿Sabemos si estaba en el ascensor? La verdad es que no sabemos nada, jefe. ¡Pues averígualo ya! Quiero saber si Albeniz sigue vivo. Ya te lo digo yo, George. Estoy vivo y mejor que nunca. Está en la mesa de Dayan. Ve a por él. No estoy donde tú crees y no vas a poder llegar hasta mí. ¿Pero qué cojones? Ahora yo tengo el control del cerebro y por supuesto del controlador global. Cuando lo termine, por supuesto. Y he decidido que no me apetece que andes por ahí molestándome mientras trabajo. Así que no dejaré que salgas de tu oficina. ¡Basta de tonterías! ¡Tú! ¡Busca al Benny y tráemelo vivo, si es posible! Sí, jefe. Yo no haría eso. Te lo advertí. He electrocutado la puerta. Si tocas el pomo, estás muerto. Y me gustaría que siguieras vivo para ver cómo controlo lo que creías que iba a ser tu mundo. ¡Tú! ¡Tú! ¡Te voy a...! Ah, por cierto. Estoy interceptando las comunicaciones de tu fuerza Atlas. Lo mismo no reciben las órdenes que deberían. Voy a hacer que lo pierdas todo. Tu guerra, tu empresa, tu poder y al final el control de tu cuerpo. No voy a vivir en un mundo donde te puedas tener algún poder. ¡Sherman! ¡Hijo de puta! Argos. Cinta 26. Por favor, Carla, despierta. Te necesito a ti y a tu fuerza para poder acabar con esta locura. Tienes que volver conmigo. ¿Qué es eso? Me asomo a la ventana de la tercera y última planta en la que estamos y veo que en la calle hay un grupo de la Fuerza Atlas, unos 10 patrullas con armas sónicas acompañados de un tanque. Parecen perdidos, o al menos un par de ellos están discutiendo hacia dónde tienen que ir mandando al resto a entrar en los edificios de la calle. Tengo que hacer algo antes de que se les ocurra entrar aquí y descubran a Carla. Bajo a la primera planta y espero a que pasen de largo, pero no tengo esa suerte. Tú inspeccionas el edificio. Si encuentras algo, informa. Me escondo contra la pared hacia donde se abre la puerta y espero que el patrulla no sea demasiado espabilado. Cada vez los reclutan más torpes. En cuanto entra me da la espalda y en silencio consigo ponerme detrás de él y... le inmovilizo tapándole la boca para que no pueda avisar a sus compañeros. Pero no deja de moverse. Me estoy haciendo viejo y estos jóvenes cada vez parecen más fuertes. Se acabó la tontería. Le parto el cuello antes de que pueda escapar. Pero no me puedo recrear en mi capacidad destructiva. Cojo el arma sónica, la pistola normal... ¿Hasta dónde hemos llegado? Para tener que distinguir entre las armas normales y las que no lo son. Y también le quito al patrulla 3 granadas que lleva colgadas del cinturón. Corro hacia la siguiente planta, desde donde veo desde arriba a los patrullas y al tanque. Creo que sé cómo puedo acabar con ellos. Lanzo un par de frascos que encuentro en la consulta a la escotilla del tanque y espero. Sale un patrulla del tanque, y se dedica a mirar hacia los lados. Lo dicho, cada vez le reclutan más torpes. ¿Por qué mira hacia los lados? Me dan ganas de gritarle que si choca en la parte de arriba, tiene que venir de arriba. Por fin el inútil mira hacia arriba. Dejo caer las granadas y veo cómo el patrulla sigue a la primera con la mirada hasta que le pasa delante de las narices y entra en el tanque. La segunda granada le da en la cabeza al inútil y rebota fuera del tanque. Bueno, tampoco me voy a quejar. Grita para advertir a sus compañeros, pero no les sirve de mucho. Uno de los que van a pie, al que le ha caído al lado de los pies la segunda granada, intenta cogerla, pero... Cuando explota la primera granada hace que caiga al suelo evitando que la alcance. Pobrecito. Veo cómo abre los ojos asustado antes de que la granada le explote en la cara. No pierdo el tiempo, y antes de que se puedan dar cuenta de lo que está pasando empiezo a disparar. ¡Nos disparan! ¡A cubierto! Alcanzo a un par de ellos antes de que el patrulla al mando los organice y se esconden para empezar a atacarme. Han quedado 5 en pie, y me van a hacer pagar no haber estado más rápido a la hora de disparar. No puedo asomarme para contrarrestar sus disparos, pero tengo que hacer algo. Si me quedo aquí mucho más tiempo, van a tirar el edificio. Me dispongo a quitarle la anilla a la granada que me queda, pero antes de hacerlo llega la ayuda. En cuanto acaban los disparos, me asomo por la ventana y veo como un grupo de soldados del ejército hacen rendirse a los dos de la Fuerza Atlas que siguen en pie. Cuando salgo a la calle para hablar con los soldados, lo hago con el arma en alto. No quiero que algún chaval nervioso me pueda abrir un agujero nuevo. ¡Soy amigo! ¡Que soy amigo! ¡Que me rindo! ¡Bajen las armas! ¿Qué está haciendo aquí, Jackson? Eso ahora no importa. Tengo que hablar con el coronel, y es Nathan. ¿Cómo? ¿El qué no entiendes? ¿Que tengo que hablar con Gaibol o mi nombre? No, señor. Lo que no entiendo es quién se cree que es usted para darme órdenes. ¡Vete a la mierda! No me vengas ahora con tu orgullo de militar. Estamos a punto de perder la ciudad. Puede que el país, así que llama ya a Gaibol antes de que sea tarde. Está bien. Coronel, tengo aquí al señor Jackson. Joder. Dice que tiene información para usted y que es importante. Corto. Está bien, voy en camino. Dígale que espere un poco. Corto y cierro. Ya ha oído. Está llegando. Cuando venga le dices que me busque en la tercera planta de este edificio. Tengo que ver si está bien. Si está bien, ¿quién? Dejo de escucharle y paso de lo que me diga mientras entro en el edificio y subo hasta la planta donde está Carla. Cuando entro en la habitación me tranquilizo al ver que todo sigue en pie, pero en cuanto la miro me vengo abajo. Sigue igual, sin despertar. Me vuelvo a preguntar si alguna vez despertará. No puedo esperar más. Lo siento mucho, pero no puedo esperar más tiempo que despiertes. Tengo que acabar con esta locura. Tengo que evitar que Jones ponga en marcha la máquina controladora. Y no puedo hacerlo si tengo que cuidar de ti. Lo siento mucho, pero tengo que irme. La beso en la frente cubierta por las vendas, y una lágrima me cae mientras pienso en si la volveré a ver. Lo siento. No sabía que estaba con la señorita Thor. No te preocupes. La pobre no va a escuchar nada de lo que digamos. Puedo volver más tarde. Quizás no haya un más tarde. No tiene de qué preocuparse. Tenemos la situación bajo control. La Fuerza Atlas no es la amenaza que pensamos. En breve podremos controlar la ciudad. Esa no es la amenaza. Jones podría estar ahora mismo a punto de activar la máquina controla cerebros esa. No se preocupe, Jack. Bueno, Nathan. Conocemos la situación. Jones consiguió capturar a Albenic y ahora está en disposición de fabricar el aparato. Pero no te preocupes. El ataque definitivo a Cerebro ya está en marcha. Borra esa estúpida sonrisa. Jones no es gilipollas. Un poco inútil, sí, pero no gilipollas. ¿Crees que no tendrá a las puertas del edificio más soldados que en el resto de la ciudad? Venga conmigo. Sale de la habitación, pero antes de seguirle miro por última vez a Carla. Bueno, espero que no sea por última vez. Acabo por seguir al coronel que me lleva hasta la calle. Mire al cielo. Coronel, le digo que no tenemos tiempo. Usted mire al cielo. Le hago caso porque si no, no saldremos nunca de aquí. Le presento Argos 2.0. nuestra arma contra Jones. Veo un grupo de naves que vuelan recorriendo la ciudad. Son prácticamente una metralleta y una cámara, con esta apuntando a las calles. Los muy hijos de puta han transformado el sistema del Doctor en un arma. Literalmente en un arma. Acabamos de activarlo. Son drones no tripulados equipados con arcos, capaces de leer el tono de voz y la expresión corporal de la gente, y reconocer rasgos faciales. Además tienen acceso directo a reconocimiento facial y son capaces de distinguir amigo de enemigo. No sé si pedirte que me lo repitas como si fuera un niño de 6 años, pero si lo he entendido bien, habéis metido Argos en una metralleta que dispara a los malos. Más o menos, sí. Se podría decir así. Solo una pregunta. Diga. ¿Quién decide si alguien es amigo o enemigo? Por fin consigo quitarle la sonrisa al jodido Cornel. Pero no sé si me tengo que alegrar mucho. Gable se echa la mano a la cartuchera y coge su pistola. Bueno, no creo que la pregunta sea para ponerse así. Solo voy a hacerte una demostración. Saca el cargador de la pistola y se gira hacia donde sus hombres están escoltando a los patrullas que se habían rendido. Se coloca delante de uno de estos. Soldados, suelten a este hombre. ¿Cuál es su nombre, soldado? Vete a la mierda. No respondo ante vuestro gobierno. El coronel no hace ni el amago de esquivar el escupitajo que le da en el pecho, entre todas las medallas. Para con un gesto a uno de sus hombres cuando está a punto de golpear al patrulla y le ofrece su propia pistola. Si no le hubiera visto cómo la descargaba, casi me preocuparía. Coge el arma. El patrulla coge el arma sin saber muy bien si lo que está pasando es real. Mientras el coronel empieza a mirar al cielo y el patrulla mira incrédulo, e intenta aprovechar su oportunidad. Tú lo has querido. El pobre patrulla de verdad creía que le dejaban matar a un coronel del ejército. La cuestión es que está... Vaya. Cuando miro en la dirección de donde ha venido el disparo, que es donde está mirando el coronel, veo como uno de esos drones está apuntando con su arma, que por cierto está echando humo, al patrulla. Y al momento... Una vez que su víctima ha caído al suelo, se gira y sigue recorriendo las calles. Cuando vuelvo a mirar al coronel, ya está agachado junto al cadáver, recogiendo su arma y limpiándose las medallas con el uniforme del patrulla. Claro que nosotros creamos las bases de datos con los criminales. Pero el sistema no responde si no hay amenaza inminente. No es un arma para conquistar, es un arma para proteger. El doctor Noble se encargó de que así fuera. Sois unos hijos de perra. Noble había llegado a comprender que Argos era una amenaza a las libertades. Y vais vosotros y le engañáis para construir un sistema aún más aterrador. No se atreva a ir de víctima, Nathan. Fue usted el primero que se aprovechó de los lapsus del doctor Noble. No me toques los cojones. Si he mentido al doctor alguna vez ha sido para centrarle en lo que cree que es necesario hacer. Jamás me he aprovechado de él. Puede engañarse lo que quiera. Nosotros lo único que hemos hecho ha sido dar la oportunidad al Doctor Noble de mejorar su creación para poder salvar aún más vidas de las que ha salvado hasta ahora. Mira, estamos haciendo el tonto discutiendo. Estamos a punto de convertirnos todos en marionetas de un lunático. Manda ya esas cosas a por Jones antes de que consiga activar la máquina. Ya está hecho. En cuanto encendimos el sistema, un grupo de drones ya tenían como objetivo encontrar y acabar con Jones. En breve tendremos noticias de que ha sido abatido. De hecho, cuando me han llamado estaba dirigiéndome hacia Cerebro para asegurar a los civiles que pudieran quedar entre los disparos y llevar a cabo el traspaso de poderes de la ciudad. Voy contigo. Por supuesto que vendrás conmigo. No pienso volver a dejarte suelto. Ya, pero tengo que pedirte un favor. ¿Un favor? ¿Tú? Muy gracioso. Prométeme que tus soldados van a cuidar de Carla. Que la protejan hasta que despierte. Estamos aquí para proteger. No te preocupes. Estará a salvo con nosotros. ¡Sherman! ¡Sherman! ¡Maldita sea! Tenía que haberle matado cuando tuve la ocasión. Pero me pudo el ansia de poder. Y ahora estoy encerrado, sin poder evitar que ese loco consiga terminar el controlador global. Me lo ha quitado todo. ¿Pero cómo? Estaba esposado y escoltado por dos guardias. Indefenso. Y ahora soy yo el que no puedo ni tocar la puerta de mi oficina. Pero no puedo quedarme aquí sin hacer nada. Mientras esté ocupado construyendo el aparato, puedo alejarme lo suficiente como para que no me afecte el controlador. Cojo la pistola del guardia que ha muerto electrocutado y disparo a la cerradura de la puerta. Pero no consigo disparar. Nunca había usado una pistola tan grande. A lo mejor no está cargada. O tiene el segundo. ¡Mierda! Casi me disparo en el pie. Pero al menos sé por qué no había disparado antes. El seguro estaba puesto. Ahora sí. Con el seguro quitado, disparo a la puerta. La pistola se me escapa de las manos cuando disparo por tercera vez. Pero he conseguido acertar a la cerradura con los dos primeros disparos. Empujo la silla de mi escritorio y la lanzo hacia la puerta. Lo he conseguido. La puerta está abierta. Ahora tengo que salir de aquí. Corro hacia los ascensores, pero antes de pulsar ningún botón, recuerdo el supuesto accidente que me contó antes el guardia. Si Sherman puede electrificar las puertas, habrá hecho él que el ascensor cayera. No puedo arriesgarme. Bajaré por las escaleras. Cuando miro por el hueco de las escaleras, me doy cuenta por primera vez desde que estoy en Atlas del tamaño que tiene el edificio Cerebro. Solo veo escaleras. No se ve dónde terminan. ¿Pero cuántos pisos tiene este edificio? Por fin llego a la planta baja. Pero cuando llego a la puerta, me encuentro que una gran parte de mi fuerza Atlas está encerrada a este lado de las puertas, asustados. ¿Qué estáis haciendo aquí parados? Ahí fuera estamos luchando. Y estamos perdiendo. Que alguien me explique por qué no estáis peleando. Jefe, estamos rodeados por el ejército. ¿Qué clase de soldados sois vosotros? Salid ahí fuera y echarles de mi ciudad. Pero jefe, han tomado posiciones por toda la plaza y no nos dejan salir. Ya hemos perdido a muchos hombres. Aquí estamos cubiertos y podemos resistir. Puede que esto no sea tan malo. Si estos inútiles resisten aquí, podré escapar por el ascensor de la oficina de Noble. Si es que ese asqueroso de Sherman no controla también ese ascensor. Pero es mi única oportunidad de salir de aquí con vida. Por vuestro bien espero que al menos podáis resistir. No quiero que nadie entre en el edificio. Si no sois capaces de evitarlo, rezad para que os maten. O lo que yo os haga será mucho peor. Tú, acompáñame. ¿A dónde? A donde yo te diga. Estoy harto de que me cuestionen mis órdenes. Desde ahora, no quiero escuchar otra frase que no sea a sus órdenes, jefe. ¿Lo has entendido? A sus órdenes, jefe. ¿Pero por qué tengo que dar explicaciones a todo el mundo? Los odio a todos. Incompetentes. Inútiles. Merecen morir. Pero por desgracia, aún los necesito para salir de aquí. Llegamos a las escaleras y me mentalizo de que va a ser mucho peor que bajando, aunque sean alguna planta menos. Pero antes de empezar a subir... ¿Por qué no usamos el ascensor? Le lanzo una mirada que le deja claro que o aprende ya o no tendrá otra opción para hacerlo. A sus órdenes, jefe. No tendría que aguantar estas tonterías si Sherman no me hubiera traicionado. Pero por fin consigo que deje de dudar y me haga caso de una vez por todas. Ahora, a subir otra vez. Maldita sea, estoy mayor para esta mierda. Por fin, llegamos a la planta de la oficina de Noble. Entro en la oficina delante del miembro de la Fuerza Atlas que me sigue. Pero nada más entrar yo... ¿Qué pasa? Jefe, no puedo entrar. ¿Por qué ha cerrado la puerta? No seas idiota. No he cerrado yo la puerta. He sido yo. Y te dije que no salieras de tu oficina. ¿Quién es ese? Cállate de una vez. Y procura que nadie entre. A sus órdenes, jefe. Me giro hacia Sherman, que no aparta su vista del aparato en el que está trabajando, controlador global. No parece que esté armado. Sherman, maldito seas, te voy a... Me cortan la frase unas metralletas que empiezan a salir de las paredes apuntándome. Estoy seguro que en tu absoluta ineptitud no conocías el sistema de seguridad del edificio. He de reconocer que Philip y yo no estábamos seguros de la instalación de estas armas. Pero ahora mismo me alegro de haberle hecho caso. No, no sabía que esto estaba en el edificio. Ya, lo sabía. Eres un inútil, Junior. Pero no te creas que estas armas te van a salvar. El ejército está a punto de entrar en el edificio. O salimos ahora mismo, o ninguno de los dos saldrá vivo de esta. No me estás diciendo nada que ya no sepa. Ahora soy yo el que lo ve todo y lo oye todo. ¿Qué quieres decir? Estoy conectado con la radio de tu fuerza, Atlas. ¿Recuerdas? Llevo escuchando a tus pobres hombres caer desde que el ejército lanzó el estado de sitio. De todas formas, no tendrás que preocuparte de ellos. Aún no se deciden a entrar, y cuando se atrevan ya será tarde. Estoy a punto de terminar el controlador, y voy a dejar que seas un testigo de excepción. Sigue trabajando. De hecho, apenas me ha mirado mientras me hablaba. Me entran ganas de ir a por él y abrirle la cabeza con una de las herramientas que está utilizando. Pero en cuanto me muevo, las armas de la pared me siguen. ¿En serio? Quiero que seas el primero en ver cómo activo el aparato y el primero en ser controlado. Pero si no te estás quieto, voy a tener que matarte. Levanta la cabeza de su trabajo y se queda mirando al infinito, como si estuviera viendo o escuchando algo que no está aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué estás viendo? Despídete del guardia del otro lado de la puerta. Me giro hacia la puerta de donde ha venido el disparo y veo un gran agujero por el que entra un pequeño reguero de sangre. ¡Por Dios! ¿Y ahora qué?